Bueno, muy bien. ¿Quieren que arranquemos un poquito con algunas cositas medios y política? ¿Qué sé yo? Siempre les traigo un picadito, el oyente, sí, la oyenta, claro, sabe. Estábamos esperando. Bueno, así que, pero por supuesto, cambié totalmente el orden de lo que iba a arrancar, porque en este feriado de carnaval, ni lo mencionamos, el oyente, dice, ¿estamos en feriado de carnaval? Sí, es carnaval, señora, señor. Bien, y así que le traigo al payaso mayor de los medios. Justamente me pareció interesante, me puse a escuchar, el oyente por ahí no lo escuchó jamás, hace miles de años que no lo escucha, Radio Rivadavia. La de los pajaritos. Radio Rivadavia, la de la lechuza. Ah, lechuza. Lechuza. ¿Se acuerda? Bueno, no, me pareció muy interesante porque de golpe varios personajes de los medios muy rimbombantes recalaron allí. Nelson Castro. Mirá. El negro González Oro. No me digas. Sí. ¡Qué junta! ¿Qué no, equipo? Por eso le digo, Nelson Castro, González Oro, Fernando Niembro volvió. ¡No! ¡Qué lindo! Yo sabía que esto pasaba, ¿eh? Bien, claro, todo esto de la mano, por supuesto, de la compra del grupo Fénix, que está a cargo de Marcelo Figoli. Bueno, un amigo de Macri, ¿se acuerda? El que hacía los espectáculos de la Bombonera cuando Macri era presidente. Bueno, después se metió en los espectáculos, qué sé yo, fue comprando... ¿Cómo me dijo que se llama? Marcelo Figoli, anótelo. Es lo que estoy haciendo. Sí, bueno, le mandamos un abrazo. Por supuesto, que se cargó de radio, porque usted sabe, va comprando. Compró Rock and Pop, fue comprando uno. Y particularmente Radio Rivadavia, que sinceramente me hizo recordar a la compra de Radio 10. Ajá. Porque uno espera que se funda y hay algún amigo que le hace el enganche para que la compre bien fundida con todos los laburantes afuera. Usted sabe que los economistas suelen decirle a uno, compren dólares porque está barato. Claro. Lo mismo es parangonables con las radios. Claro, compren porque están baratas. Exactamente. Bueno, ¿y por qué le hago cierta comparación con Radio 10? Justamente por la potencia que tiene Radio Rivadavia y la llegada. Uno podría decir Radio Continental, Radio 10, lo que era Radio Belgrano. Y entonces, por eso me parece interesante escuchar un poquito qué se está hablando ahí. Por supuesto, la figura mayor. El oyente lo sabe, lo escucha en radio y televisión. Tiene uno de los share más altos de los medios masivos comerciales y estatales, que por supuesto Eduardo Feynman. Y el oyente lo quiere escuchar. Por supuesto, hablando, entre otras cosas, del 19F. ¿Verdad? Claro, por supuesto. Así que le comparto un poquito porque anteayer, mire, esto es de anteayer, me lo escuché todo, una maravilla, una perlita. Escúchelo a Edu Feynman. Track 3. Estaba leyendo el otro día una historia de una mamá posteó lo siguiente. Mi hija de 6 años acaba de preguntarme lo siguiente. Mami, ¿vos también sos víctima del patriarcado como mi seño, mis compañeritas y yo? Porque la seño le dijo que son víctimas del patriarcado. Entonces, fíjate la seño, las mierdas que le meten a los chicos en la cabeza, ¿no? Entonces la madre cuenta que entró en shock, que creía que le iba a dar algo. ¿Y qué le respondió entonces? Le pregunté si ella iba al colegio, si ella podía ver dibujitos y elegirlos, si ella podía ir a casa de las abuelas, si ella podía hablar conmigo, si el padre la golpeaba porque sí. Me dio las respuestas obvias, que no. Le conté que el patriarcado es la opresión a la mujer, que eso acá en la Argentina no existe, que dejó de existir hace más de 70 años, y que las mujeres somos libres, que podemos hacer lo que queremos. Y me preguntó entonces, ¿la seño me mintió? Y le dije que la seño vive en una realidad paralela, una realidad inexistente, y que mañana íbamos a ir a explicarle a la seño el significado de patriarcado. 1, 2, 3, 4. Feynman, quiero casarme con Eduardo Feynman. Ayer hubo una, eso hay que reconocerlo, una multitudinaria marcha abortera en el Congreso, ¿no? Muy, muy interesante porque se ha puesto de moda lo que yo llamo el jaca abortero o el jaca feminazi. Puedes negar que es pegadiza. No, es pegadiza. Es pegadiza. El jaca ese es espectacular. Otro caso, ¿no? Colegio muy conocido aquí en el barrio de Palermo. Explicación en la materia. En ESI, y le dicen a los alumnos que al nacer a nosotros nos imponen el sexo. Es increíble. O sea que alguien seguramente te impone el pene o te debe imponer la vagina, ¿no? Sí, sí, qué sé yo, ¿no? Pero en el colegio, después en tu casa habla como quieras, pero en el colegio sí habla castellano, no jeringoso. Está en español. ¿No es cierto? Jeringoso no. No, ¿no? Todavía no. Me parece, ¿no? Claro. Diputade, pelotude. No, en serio, ¿no? No vengamos con esas cosas, ¿no? Se ve la importancia de hablar de estos temas, ¿no? Me dejaste sin palabras. Es tremendo. Porque uno piensa a veces que abusa del tema, que de la problemática, ¿no? Mm. Y de la problemática de género en general, ¿no? Pero me parece fundamental recuperar este tipo de personajes para ver justamente que, dado que tiene una de las mayores escuchas de nuestro país, es importante seguir trabajando, problematizando, pensando en torno a eso. Sí, ¿no? Yo lo que se me ocurre en una primera lectura es que lo primero que se ve son los límites, ¿no? Así como uno dice, Argentina limita al norte con Bolivia, al este, etcétera. Bueno, este hombre limita, su sentido común limita con cosas realmente muy breves, ¿no? Sí. Es decir, es de un tamaño diminuto su mundo. Es la ignorancia, ¿no? A veces lo que llamamos el sentido común, pero bueno, un sentido común bastante bastante facho, vamos a reducirlo en una idea, pero, si se quiere, un cliché. Vos sabés que diría que más que eso es mínimo. Sí. Mínimo, escaso. Bueno, sí, no, totalmente. No da. A ver, lo interesante es que este tipo de personajes se autodenominan democráticos y republicanos. Sí, ¿sí? Claro. Sí, entonces uno es como que dice, mamita, qué difícil. Y una de las cosas que más me fastidia, no solo de estas emisiones radiales de Rivadavia, sino hago foco en Mitre porque en mis vacaciones compartidas con mi padre, padre suele escuchar Mitre a todo volumen. No, hermoso. Bueno, entonces uno se le pone a Marcelo Bonelli al palo. Sí, claro. Se te cagan un poquito las vacaciones. Pero bueno, lo que me fastidia mucho es el chiste facho y la cantidad de risas de es como que hay un conductor y hay un séquito de pavotes que cualquier cosa que no es graciosa, porque no son graciosas las cosas que dicen. Y me da mucha pena, que tiene que ver con una cuestión laboral, con el patriarcado, la locutora o la periodista que festeja también, el ataque a sus propios derechos. Sí, sí. Eso me vuelve loco. El sometimiento dentro de las radios a la mujer, muy grave. Después hay muchas que se saltan y dicen, bueno, no, esto pasó, viste, denuncian, pero realmente es así. Bien, y por supuesto el oyente dice que no pasó más nada. Medios y política, solo esto, me trajiste una porquería, ¿eh? Me quiero ir, como diría un exministro de Economía. No. Claro. No. Le traje a dos perlitas más, si usted me permite, dos producciones más. Una, por supuesto, el oyente de la oyenta sabe que estamos en el medio de paritaria de todo tipo y color. Uh-huh. ¿Eh? Y por supuesto, el oyente de la oyenta sabe también que tenemos representantes sindicales como la gente. Como la gente. Como alguna gente. Como alguna. Sí. Claro. Por eso le traje un compiladito en dos minutos y chirolas de los últimos dichos de los gordos, vamos a llamarle así. Track 2. Mira, viejo, yo soy viejo de sindicalismo, todo esto, y a toda esta gente yo la conozco. Son todos tránsfugas, son todos malandrinos, y a estos malandrinos hay que hablar con todos, como hacen ellos. Nosotros vamos a discutir el salario que corresponde al trabajador, ¿no es cierto? Como lo venimos haciendo siempre. El presidente cuenta con el movimiento obrero, y el movimiento obrero cuenta también con la idea política del presidente, ¿no? Siga el baile, siga el baile. Omar Viviani, titular del sindicato de peones de taxi. ¿Usted cree que la CGT tiene que participar en ese control de precios? Y yo lo voy a proponer, yo creo que deberíamos participar. Está en línea Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional. La cláusula gatillo es indexatoria, genera esa dinámica inflacionaria en la que siempre vamos a ir corriendo de atrás. Que haya estado el gobernador, pero además todos los ministros, jerarquizar la paritaria docente, escuchar a los docentes. Eduardo López, él es secretario general de UTI, secretario gremial de CETERA. Las negociaciones vinculadas a lo porcentual y a la suma fija, la necesidad de desindexar la economía. Digo, ¿cómo están evaluando ustedes eso que saben que del otro lado el gobierno está tratando de establecer? Bueno, dice eso y también dice que el aumento de los maestros va a ser por arriba de la inflación. Elegimos tomar esa parte. Andrés Rodríguez, que es titular de la Unión Personal Civil de la Nación, de UPCN. Bueno, estamos viendo de qué manera todos podemos poner el hombro y colaborar. Todos sabemos hasta dónde se puede tensar la cuerda. Nadie va a tensarla de una forma para que esa cuerda se corte. Héctor Daer, titular de la CGT. Ir llevando los acuerdos salariales de acuerdo a cada actividad, de acuerdo a cómo vamos, con la intención de no perder ingresos, ¿no? Y progresivamente ir recuperando el salario perdido, los ingresos perdidos, ¿no? Y creemos en los dichos y en los principios que tienen quienes están en el gobierno. El salario, por definición, siempre va a ser insuficiente. Si no, si tienes un salario insuficiente, ya dejaste de ser trabajador asalariado para pasar a ser casi un patrón. Ya que son muchos, ¿eh? Pero por mucho que sea, igual van a caer, a la larga cae todo. No hay poder que fuere, hubo poder grandioso, fuerte, y han caído, y no van a caer estos tránsfugas. Sí, claro, escuchabas un tramito de la peli de Glazer, ¿te acordás de Los Traidores? Claro que sí. Era. Sí. A mí me hizo acordar a otra peli. Sí. De Indiana Jones, En busca del salario perdido. Sí, sí. Sí, siempre va a ser insuficiente, igual, quédese tranquilo. Sí, siempre va a ser insuficiente. No, le hago el comentario para usted no se queje de más. Bueno, y por supuesto le voy a cerrar. Bien carnavalero. Bien eso, carnavalero. Me encanta, a ver. El oyente, la oyenta, necesita metáforas. Póngale usted la palabra que usted quiera. Porque, ¿qué pasa? Siempre es bueno reemplazar lo que hay que decir por otra cosa. Ajá. Usted puede tomar metáforas de todos los colores. Puede comparar, qué sé yo, la economía con un auto, con un colectivo, con un barco. Puede confundir ajuste con sintonía fina, con calibración, con lo que usted quiera. Así que se lo compilé. A ver. Para escuchar todo lo que se dice. Y usted pensará, en todo caso, el oyente sabrá qué es lo que no se dice a la hora de hablar de la crisis, del ajuste y de la desigualdad. ¿Qué es una metáfora? La metáfora la podemos definir diciendo que es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferentes, con lo que lo representado guarda cierta relación de semejanza. Algunos quieren identificar sintonía fina con plan de ajuste. Pero claramente hay que poner el hombro, hay que remar un poco más, sin llorarla. Lo que estamos haciendo, yo siempre uso el ejemplo del colectivo, ¿no? Acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y había panceta. En ese desayuno, la gallina se comprometió, puso huevos. Pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo, ¿no? Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación. La emergencia no es un recurso literario, no estamos haciendo uso de una retórica, ni de una palabra, ni de un adjetivo, sino que estamos en una situación real de emergencia. La realidad es que todos hemos perdido. Sin llorarla. Marcos Peña. Estamos todos de acuerdo que hay emergencia social. Si nosotros pusimos sobre la mesa que hay emergencia social. Carlos Melconian, que está en línea. Carlitos, buen día, un abrazo. ¿Dónde estamos? Estamos en un bombero, emergencia, en un plan de contingencia, que no es un plan económico, es un esquema de emergencia. La primera regla es recuperar la solidaridad social. Lo que ganó fue la solidaridad. Vamos a ir hacia un achatamiento de la pirámide tradicional. Esa es un poco la idea que tenemos nosotros. Tratar de ir generando equidad, levantando la base, básicamente. Yo no me animaría a decir que el objetivo es achatar la pirámide. Sí debo admitir que es un poco la consecuencia. Porque cuando uno trata de atender a los más postergados, el efecto es que la pirámide se achata. aumentan más los que están abajo, que suben, y los que están arriba se quedan frenados. Está en línea uno de los empresarios más conocidos de este país, que es Alfredo Cotto. Hay que colaborar, tenemos que poner el hombro. Todo eso exige un enorme esfuerzo. Ahí hablaste de la cama. Y acompañar a Alberto, que para nosotros es la esperanza, pero el pueblo es el que va a tener que poner el hombro. Por eso que tenemos que empezar desde mucho más atrás, con un piso mucho más bajo que las convicciones que soñamos dejarle a nuestro pueblo. Este gobierno tiene primero el desafío de hacer que los números cierren con la gente adentro. Nada menos que el expresidente de la Nación, Eduardo Alberto Duhalde. Pero bueno, hay que poner el hombro porque la situación no es fácil, pero hemos pasado por peores, así que vamos a luchar para salir bien. ¿Qué otras medidas vamos tomando? Bueno, medidas sectoriales que tienen que ver con calibrar, ahí sí, muy... sintonía fina. Esto como lo general, pero bueno, luego ir calibrando. El proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública. Aquí hay mucho dinero en juego. Y hay gente que está jugando muy fuerte. Ahora, todo esto lo estamos haciendo para que el barco llegue a puerto. Lo que estamos haciendo, yo siempre uso el ejemplo del colectivo, ¿no? Que es, me ayuda para explicarlo más fácilmente para que la gente me entienda mejor. Y en este barco que seguramente habremos cometido errores, la sala de máquinas está mucho mejor que en 2015. La Argentina venía en un colectivo, todos nosotros venimos en un colectivo que manejaba Macri. Y Macri había decidido ir muy rápido, camino al precipicio, y los argentinos nos dábamos cuenta que íbamos camino al precipicio. No llegamos al puerto, el puerto deseado, invertimos mucho en la sala de máquinas, invertimos algo en los camarotes, nos faltó seguramente en el salón comedor. En el barco estamos todos, los 45 millones. Bueno, el 10 de diciembre la historia cambió, y cambió el chofer, y el chofer que subió, que es Alberto Fernández, puso el freno y empezó a girar para escaparse al precipicio. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es escapando de ese precipicio, pero ojo, que hasta hace un mes y medio atrás estábamos acelerando camino al precipicio, para que precisamente no caigamos en los conflictos que se ven en Chile, en Colombia o en Ecuador, prestemos atención a los que están más débiles. Es por acá vamos hacia el futuro. No estamos construyendo una Argentina en contra de nadie, estamos construyendo una Argentina en beneficio de todos. Yo sé que estamos haciendo lo correcto, estoy seguro de eso. Y los argentinos tienen que confiar en nosotros. Gracias de verdad por el tiempo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Eso es todo, amigos. En fin, yo hemos charlado, yo no sé si a vos te zumban los oídos, pero estamos muy preocupados por todo lo que vos escuchás. Porque son horas de escucha para llegar a esto, sí. Y la verdad es preocupante. Es preocupante, sí, es preocupante lo que están haciendo, lo que nos están haciendo a todos. Absolutamente. Y entonces, bueno, me parece que justamente vuelve a meritar una reflexión, ¿no? ¿A dónde conduce un poquito todo esto? Siempre es tratar... Ocultar suena un poquito con cierta lógica de manipulación, ¿no? Evidentemente hay gente que prepara semejante discurso porque no puede tener tanta imaginación la gente. Pero hay una tarea, evidentemente, detrás en la forma de comunicar. Pero me parece importante volver a recuperar ciertas palabras, ¿no? Volver a entender qué es lo que está pasando. Y a veces terminamos confundidos, ya no sabemos ni qué estamos discutiendo. Pero evidentemente queda en claro que los discursos, por lo menos de los representantes políticos, nos llevan por carriles que no nos permiten, ¿no? Llegar a la profundidad de los problemas, ¿no? Por eso traemos esto, por lo menos para advertirlo, para saber que esta confusión es la que está reinando, ¿no? Sí, sí. Yo, bueno, en principio, vos sabés que desde lo personal esto me fascina. Este laburo que vos hacés. Y siempre es muy rico, ¿no? Es muy difícil. Necesitaríamos el resto del programa para poder desarrollar solamente este último track de metáforas, ¿no? Uh-huh. Pero yo tengo que elegir, me quedo con una de las palabras iniciales, que no sé quién la dijo. Dice que en esta Argentina que acabamos de pasar perdimos todos. Nunca perdemos todos. Uh-huh. En ninguna crisis perdemos todos hasta ahora. Yo no conozco ninguna crisis donde hayamos perdido todos. Y si no perdemos todos, hay un dicho por ahí que dice: si no perdemos todos, es porque fue una estafa. Lo malo es que lo dijo el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo que habíamos perdido todo. Bueno, no, hubo claros ganadores, ¿no? Sí, sí. Hubo claros ganadores. Claro. Sí. Como siempre, el sistema capitalista se caracteriza porque que algunos ganen mucho significa que otros pierdan todo el tiempo. De eso se trata y está clarísimo. A mí me quedó una frase entre todas las que me hizo una bola de fuego en la cabeza, sí. Pero me quedó una que es: la del ex último y ex ministro de Economía de Macri. Ernie Lacunza. Exactamente. Claro. Gran metaforeador, sí, si se puede, sí, si existe, sí, el término, en materia de buques y cuestiones tendientes al mar. Habló de, pudimos atender la sala de máquinas, pudimos arreglar algo de los motores, pero no llegamos al salón comedor. Y es evidente porque en el salón comedor uno engulle, uno se alimenta. Y en la Argentina muchos dejaron de alimentarse en virtud de esto que yo no llamaría un plan económico que tuvo Macri, sino un plan de negocios para ciertas personas que realmente le fueron fructíferos. Pero bueno, en virtud de esos negocios, mucha gente dejó de comer, ¿sí? Que ya venía comiendo mal, venía comiendo al límite, ya dejó de comer efectivamente. Y eso me parece grave porque me parece como una cargada muy fuerte cuando alguien habla de salón comedor en un país donde no se morfa. No sé si tienen algo más.